tu ausencia es un lugar inhabitable. Tu presencia es mi desastre natural. Olvidarte es como mover el hielo. Y buscarte es un abismo y saltar. Que los dos llevamos banderas en las manos y que nunca aprendimos a ondear. Que hoy he vuelto a ver en ese momento en que todo encaja, en que a veces me hago cabañas en tu pelo y después no encuentro forma de bajar. Que los dos buscamos refugio en el mismo sitio y después formamos juntos la tempestad.